Bárbaro, empezar otro viernes de los poquitos que nos van quedando en esto que se hace llamar Nuevos Fuegos por Radio Pedal. Y la tengo acá conmigo, mi compañera de todas las horas, Valentina La Salvia. ¿Cómo te va? Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien. Estoy metiéndole buenas energías a esta primavera. Un día espectacular el de che, hoy. Che, tremendo día hizo hoy, perfecto. De manga corta, como hace un montón de tiempo que no estaba. Sanfer, del otro lado del cristal. ¿Cómo andan, guachines? ¿Todo bien? Me encanta, Sanfer, cómo nos recibís. A veces pienso que es mejor lo que está pasando antes del programa que el programa mismo. Habría que hacer una previa, ¿no? Me pasa eso, boludo. Sí, lo que pasa después también. Sí. Es que uno sin la presión del aire tira los prohibidos y tira tipo las joyitas ahí que a veces no se anima a tirar el aire. ¿No? Sí. Sonó un par de canciones ahí, Wait My Man, que es un mix de un montón de gente, reggaetoneros, y suena muy, muy bien, así que prometo que la vamos a pasar próximamente. Y después sonó una versión reggaetonera que me mató de Guachiturros. El original, el OG, el Soy Una Gárgola. El original, Soy Una Gárgola. De noche me voy para el baile. A mí me encanta salir mujeres, de noche. Discoteca, bailoteo. La palabra bailoteo. Mundial, viejo. Che, qué alegría volver. Ya hoy me he dado cuenta que hacía mucho que no estábamos acá. Y nos queda poquito. Y ya nos queda poquito, porque, claro, la semana pasada fue la marcha, que estuviste trabajando para otros medios, que te vi y te fue muy bien. ¿Cómo multimedia. ¿Cómo te sentiste, multimedia? Espectacular, es todo nuevo para mí, lo de que se me vea la cara mientras hablo, porque yo estoy acostumbrada a que se me escuche la voz. Nada y, pero pará, el rol movilera, entrevista, calle, discoteca, bailoteo, eso no había sucedido. No, jamás, además. Eso también es nuevo. Claro, todo el combo es nuevo. No solo movilera, calle, entrevista, sino que además con una cámara en la jeta. Estuvo bárbaro, la verdad fue muy divertido. Estamos hablando de Miedo al Éxito, hay unos reels ahí de la Marcha de la Diversidad, por si los quieren. Que obviamente recomendamos que vayan a ver, que entren en sus redes sociales. Es un nuevo medio de comunicación independiente que está tratando de pisar fuerte acá en, bueno, nada, un ecosistema que es complicado hacerse fuerte. Así que tal, le deseamos lo mejor, obviamente, que les vayan bien. Gracias. Bueno, buenazo. Así que el viernes pasado estuvo la marcha, que dejó cosas muy lindas siempre, multitud de personas arrimándose allí a un lugar donde, bueno, se consagran varias luchas. Así que, nada, estuvo bueno. Yo no tuve la oportunidad de ir, me surgieron otros planes, pero me enteré de pila de cosas gracias a vos, que sos mi canal. Estuvo súper concurrida, por supuesto, como todos los años, desde hace un montón de años. Yo la verdad llegué a la plaza y me retorné a mi hogar, entonces no estuve mucho como después en la previa, en la post escenario coso, pero por lo que supe, la gente estuvo muy de fiesta como siempre. Explotó. Maravilloso. Pero tenía muchas ganas de estar acá porque nos queda este programa y el próximo es nuestro último programa y es la última emisión en esta cabina. Yo no puedo parar de decirlo porque no lo puedo creer. Es tremendo, así que y se vienen cositas, vamos a tirar la ventana por la casa, como hacemos normalmente. Así que a lo largo del programa les iremos informando de lo que va a suceder. Lo cierto, y ya podemos arrancar con la bajada de línea característica, es, chiques, somos un medio de comunicación pobre. Básicamente, no, además de un medio de comunicación, somos un colectivo que está siendo desalojado en este preciso instante. básicamente, no, a ver, no hay nadie echándonos así ahora. Están entrando, pero bueno, está sucediendo. Nos están quedando poquitos días en esto que, en esta casa que supimos construir. Y estamos en búsqueda de otro lugar para que esta magia siga sucediendo, para que la colectiva de La Olla siga pudiendo dar una mano a aquellos que le necesitan. Y nosotros haciendo lo que más nos gusta, que es un canal, un puente de comunicación entre ustedes y nosotros, donde nos divertimos mucho y nos precisamos mutuamente. Así que lo de siempre, si saben de alguien, conocen, pasan por algún lugar, ven un cartel o tienen idea de un lugar donde nos pueda alojar, ustedes arrímense, manden propuestas, después obviamente las analizaremos. Está claro que necesitamos algunos espacios con determinadas dimensiones, etcétera, etcétera, pero cualquier idea, cualquier propuesta es bienvenida y mucha fuerza para esto, porque saben lo que implica una mudanza. Imagínense una mudanza de una casa, es ya súper estresante poner cosas en bolsas y en cajas. Imagínense lo que es mudar un lugar. De 350 metros cuadrados. De 350 metros cuadrados, exactamente. Che, y que nos mudamos, pero no sabemos a dónde, porque me ha pasado mucho en estas últimas semanas que me encuentro gente y me dice, ¿se mudan? ¿A dónde? ¿A dónde van? No lo sabemos. Quiero aprovechar para mandarle un beso a Paulita de Cierres y Botones No, gran oyente de esta radio que ha estado siempre del otro lado del firme, que hoy nos cruzamos, fue una de las que me preguntó esto. Por supuesto, la invité a todas las montones de cosas que van a estar pasando, que ya les vamos a ir contando también. Y nada, aprovecho para mandarle un beso. Pero varias personas hicieron esa pregunta. Lo cierto es que no sabemos. Si ustedes ven algún lugar que creen que nos puede venir bien, que puede adaptarse a nuestras necesidades, que son tener una cabina de radio, un espacio para una olla popular, y si se puede, ya de paso, algún eventito, y además un espacio para la colectiva de costura, nos avisan, nos mandan el dato, nos cuentan. Mientras tanto, hay un lugar que un poco nos salva, eso hay que decirlo, sí, también, para que no preocupar. Vamos a quedar en la calle, no es que van a haber consolas y cosas ahí en la vereda. Y por supuesto que el lugar que nos salva es otro colectivo, porque por supuesto que siempre lo que nos salvan son los compañeros y los espacios colectivos. Así que nada, estaremos ahí sosteniéndonos. Brindo por eso, brindo por eso, salud. Brindo por eso, salud. Que sí. Claro que sí, jefa. Muy bien, y esto es un programa de música. Sí. Dícese de qué. Así que nada, yo quiero decir que es un poco triste que nos tengamos que ir y que se termine este programa por este año. Después veremos, tendremos que conversar con los directivos. Pero lo haremos con mucha felicidad, porque verdaderamente estamos completamente agradecidos por este espacio y por este colectivo que integramos y que nos hace muy felices. Por esto que hemos construido. Así que vamos a disfrutar hasta el último minuto de nuestro programa, que será el último programa en salir al aire en esta cabina maravillosa que construimos con mucho amor. Así que les vamos a seguir trayendo música. Y con muchas varillas de hierro. También. Y mucha lana de vidrio y esas cosas. Sí, sí, exacto. ¿Querés que te cuente lo que traje para abrir hoy? Contámelo. Después charlamos de cómo está el país. Contámelo. Las cosas que estuvieron pasando. Sí, deja, mira, escucha. Va, buah. Vamos. Va. Te traje gente de la Colombia para empezar este programa. Los conocí hace muy poco porque la compañera de un amigo estuvo por Colombia y los vio en vivo. Entonces, bueno, ella le habló a él de ellos y él me habló a mí de ellos. Y yo los traje a Nuevos Fuegos. Y tú me hablas a mí de ellos. Exactamente. Y a todos un les que están dúo del otro de lado. Productores de Colombia que se llama Ácido Pantera, que hacen esta música que, bueno, a mí me gusta mucho, que es una música muy de sendero, se puede decir, que es mezclar ritmos locales, originarios, no sé, como, bueno, sonoridades de su tierra y de su zona, con sintetizadores, maquinitas y cositas que la hacen bailable y electrónica. Bueno, no es que la hagan bailable, hay muchísimos ritmos originarios que ya lo son, pero digo, bueno, mezclan esos dos mundos que son maravillosos y que juntos quedan espectacular. Así que vamos a escuchar a Ácido Pantera haciendo Melancolía. I think there's a lot of time wasted in things that don't matter, you know? That's why I want to stay here for a bit. I think it's just right. I mean, you gave me something to think about. Yeah. versos de cerveza fría, espina en el corazón. Vuelve noche, vuelve día, vuelve mirada perdida. Versos de cerveza fría, espina en el corazón. Ya es un nivel de coordinación, sincronización que asusta. Y te comento, amiga, que nos vamos a quedar por Colombia ya directamente. Ah, me encanta. Sí, seguimos en este viaje colombiano, parcero loco, gonorrea. Y vamos en realidad a un clásico, yendo más atrás, no se sale de sus raíces africanas. Así que vamos a escuchar a Totó La Mampocina, que es una figura total, total de la cultura colombiana. Ella... es cantante de música folclórica de la costa de Colombia, la costa caribeña de Colombia. Y bueno, su música combina elementos africanos e indígenas, tal como sucedió durante la época de la colonización española. Los ritmos que nacieron de esa fusión fueron muchos, pero dentro de ellos los más representativos son la cumbia, que la cumbia después desembarca acá. Y los muchachos muy inteligentes trajeron esa cumbia y dijeron, bueno, vamos a bajarle un poco los beats porque acá la gente no sabe bailar demasiado como en Colombia. Y acá la cumbia pegó full, full, full, full. Pero otros ritmos son la gaita, la chulapa, el sexteto y el mapalé. Lo que vamos a escuchar ahora básicamente es una canción hiper conocida que ha sido reversionada millones de veces. Un himno, ya sé. Ya es un himno, así que vamos a escuchar a El Pescador. Y vamos a bailar un ratito. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar están los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luz. Corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. Así que volvemos de este viaje caribeño de mucho calor, hacía falta. Y qué decirte, qué lindo calor que hizo el domingo pasado, que en ese asado interminable, gran asado. Te iba a decir, no me acuerdo qué hice el domingo pasado, estuvo espectacular, me ¿qué consagré. ¿Qué hiciste? ¿Luchar con un fuego que, no prendía? Es la historia de mi vida, nunca me salió fácil un fuego. Ese nuevo fuego no salía, no paraba. No, nos cagó la tecnología europea, que como siempre, ¿no? No fue eso lo que nos cagó. O sea, si vas a confiar... Nos cagó la que no había maderitas. ¿Pero cómo vas a confiar en daneses? Pero la cosa, para el objetivo que tenía, lo cumplió, que era encender el fuego. El problema es que no había maderitas para que el fuego quedara prendido. Una cosa es encender y otra cosa es mantener el fuego. Ella que sabe de fuegos, porque es autorizada en esto, lo logró. En definitiva lo logró. Hubo que ir a buscar un poco de carbón ahí. Pero muy buen domingo. Excelente. De mucho protector solar. Un domingo de mucho protector solar. Y de mucha ceniza que voló por todo. Bueno, voló un cenicero también. Parecía que... La escalera esa de tu casa es muy traicionera. Borrache, es complicadísimo. Muy difícil. Bueno, te cuento lo que... Cuéntame cosas. Yo creo que te va a sorprender mucho la siguiente parada. Porque estábamos en Colombia, re chill. Seguíamos, nos tomamos tipo un bus. Nos tomamos una guagua. De un lugar a donde estábamos al otro. Pero ahora hay que meter avión y probablemente unas cuantas escalas. Porque la siguiente persona que viene a cantar es de Papúa Nueva Guinea. Bueno, no sé si hay vuelo directo ahí. No, me parece que no. No sé si llegan aviones. Deben llegar, por supuesto. Pero... Helicópteros solamente. Nunca, creo que es el primer artista de Papúa Nueva Guinea que voy a escuchar en mi vida. O sea, que escuché, que ya escuché la canción. Este va a ser el primero en mi caso, porque yo nunca la escuché. Ella o él, porque es una persona no binaria que se autopercibe con, o sea, se pronombra, no sé cómo se conjuga eso, pero bueno. Utiliza ¿se hace llamar? Los dos pronombres. Ahí está. Se llama Kait. Y nació en Papúa Nueva Guinea, pero bueno, creo que toda su vida ha transcurrido en Australia. Salió a la fama en el 2017 con un sencillo, después grabó un EP. También hizo un crowdfunding hace un tiempo para volver a grabar un disco como de manera independiente. Pero de su EP debut es esta canción que traje. El EP se llama Live From Her Room. Y traje esta canción que está descrita en internet como una suave balada de amor. Bueno, por supuesto, ella canta como... No sé por qué digo por supuesto. Digo por supuesto porque es una música que a mí me gusta mucho y por eso la traje. Ya está apropiadísima. R&B, Neo Soul, toda esta rockita de lo que a mí me gusta. Y la canción que vamos a escuchar se llama OG Love Cash, parte 2. Know how much I hate you smoking and your asthma always acting up on my phone. You're never really on my mind. I just think of you from time to time. Can finally say I'm sleeping well at night. Don't need weed singing me a lullaby. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love push for you, boo. I wanna see you do nothing but the best. But in order to do that, I think it would be best. Never leave you on scene. Block you off everything. Stop imagining that rain. I stop this excessive drinking. Hoping that I see you on the weekend. Going on my girl's phone to check your time. Stalking all them bitches that locked your profile. Lies your profile, not anymore. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo, boo. Love kush for you, boo. No, you ain't that cool. And your breath smell like love too. Boluda, es un camino de ida al mundo de la música. Ay, boludo, es un camino de ida al mundo de la música. Boludo, nuevo fuego. Re nuevo fuego. Re. Boluda, es un camino. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal, radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Debo despertar. Yo, Pisa, el M. Miré mi tarifa, pasé de 1,000 a 100,000. Aunque era lo mismo, en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola Bondi 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del B. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mis valores me cubre la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mis valores me cubre la espalda. Mezclo flows, estilos y conceptos. Lo paso a plata y me pone contento. Te espero aunque parezca más muerto. Llamo a la muerte pero hoy no contesto. Le doy gracias a quien me traicionó. Y me pide situaciones que espantan. Ahora el negro castinga te canta. Y tú eso este camino me apichó. Los flows no se desgastan. Entre caídas y astucias. Me hice capita de industria. Y otras parecen de gangsta. Money maker, hit maker, punga. Estoy con mis reales ahora más que nunca. El tiempo tampoco respondió un par de preguntas. Sigo con quien es las últimas, fumo en segunda. Hoy me voy al sol, porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mis valores me cubren la espalda. Yo, no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos paso sabiendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta, mi vida está perfecta. Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Vi como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora, por San José me miran de reojo. Porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagiar. Ya me hice grande, por eso. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mis valores me cubren la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Sonora la gota mi nombre y mis valores me cubren la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma. Pero me salvé, la levina logré ver el alba. Le sonora la gota mi nombre y los valores me cubren la espalda. Debo despertar. Yo, Pisa, el M. Esa parte ahí que parece que está haciendo, cantando con el Simón, es mi favorita. O con esas laringes eléctricas. Sí. Lo que estamos escuchando, por supuesto, es la última session de Bizarrap con Milo J. Lo que todos pensamos que era la session 57. Bolivia de la Rúa. Un poco mucho, ¿no? O sea, la session está buenísima. Es bárbara, por eso la traje. Pero todo ese color, Nieri. Sí, la verdad que está buenísima, pero se rumoreó muchísimo, ¿no? Que tipo tiraron nombres, no sé, Justin Bieber. Taylor Swift. Taylor Swift. Bueno, una session con Taylor Swift, vieja. No, yo realmente me esperaba a Lali. Era buena. O sea, me parecía que era Lali lo más era obvio. O sea, ¿por qué te pones Visa Pop y viene Milo J que hace trap? O sea... Pop es Lali en Argentina, ¿entendés? Para todo mí, bien con Bizarrap igual. Porque... Para mí hubo un boom así, tipo, y uno se bajó último momento. Sí. O sea, venía alguien grosso y se bajó. No estoy con esto queriendo tirándole la mano. Pobre Milo J, que es bárbaro. Claro, es bárbaro. Pero sí, no, para mí siento que o pasó algo así o en realidad lo que buscaba era que estemos todos como unos pelotudos pensando algo que no era y después era como, no, hice esto porque se me cantó y la session siguiente era esta y listo, ¿no? Está bien, está bien. Lo que pasa es que también hay un montón, genera un montón de ansiedad, como que siempre va subiendo y va apostando y eso, y en realidad Él se llama mantenido en ese variadito. Mete un boom y después variadito. Pi, pi, pi, pi. Estamos hablando de una especie de cortometraje que hizo Bizarrap, por si hay alguien que no lo vio, que lo dirigió Louta, y se nota porque la verdad que es bárbaro. Aparece Guillermo Francella, o sea, es como una especie de homenaje ahí al Lobo de Wall Street, a la escena que están todos festejando en la oficina. No me acuerdo de qué ya. Porque... No, muchos años ya. Pero bueno, nada, está buenísima la peli, pero era... A mí... Yo esperaba más, no porque, repetimos, no porque esta sesión no se lo merezca, pero bueno. No, es más, es una de las que más me ha gustado de las últimas. A mí me gustó muchísimo, lo que sí me da mucha risa es que Milo J diga, mis dos abuelas todavía respiran, tiene 16, o sea, si a los 16 casi que el 90% de la población tiene abuelos. Sí, amigo. Milo J no se entiende. Tiene sentido, sí. Un poco corri esa parte. Tampoco es para andar festejando mucho. Pero bueno. Está bien. Pero cambiamos radicalmente. Porque ahora Pará, porque yo quería aprovechar, pero quería aprovechar que estaba sonando Milo J para mandarle un beso a nuestra amiga Noé, que ha estado muchas veces en este programa al aire con nosotros, que fue ella quien introdujo a Milo J al aire de esta radio, a este programa, y a mí también. Y nada, y ayer fue su cumpleañito, así que ya que sonaba Milo J, quería agradecerle por introducirnos a él y mandarle un beso de feliz cumpleaños. Te queremos que mucho, Noé. Gracias por la que los cumplas. Feliz. Ahora sí podemos hacer el estilo radical. Le quiero mandar un saludo también a ella, pues se lo remerece. Bueno, nos vamos a Buenos Aires, Argentina, a un grupo formado allá por el 2017, se llama Isla de Caras, y bueno, mezcla mucho lupeo, mucha repetición y un electropop muy amigable, familiar, abrazable. Así que vamos a escuchar a estos chicos que nos van a estar dejando la siguiente pista, que se llama Todo el Universo. I'm Y bueno, che, qué bien que suena ese bajo de Isla de Caras, así nomás te lo digo. Es bárbara esta canción. ¿Hacía falta decirlo? Capaz que no. El último disco que largó fue en el 2023, en este año, está disponible en un montón de plataformas, tiene 11 trackies. Y es un disco súper... me gusta mucho. Súper lindo. Trackies. 11 trackies. Bueno, nada. ¿Querés decir algo? Porque en realidad tenemos, por ejemplo, UPM hizo mierda todo un arroyo y casi hace mierda todo un río. Podemos hablar de que todos los narcos se fugan. Así, tipo, le dan prisión domiciliaria y nadie sabe nada. Y después se van. Y el Poder Ejecutivo destina un montón de fuerzas, no para agarrar a esos narcos que se les van, sino para agarrar y sacar a estudiantes de las ocupaciones. Y para poner micrófonos. Ah, y van a poner micrófonos en la calle también. Para los tiroteos. Sí. Me gusta la UPM que... Me encanta. Yo quiero que me digan dónde hay un micrófono, así paso y digo, la calle chupa pica. No, pero solamente van a captar sonidos fuertes. Amigo, tenés que gritar, ponerle más ímpetu. ¡Qué mamerto! ¡Qué mamerto! ¿Cómo dice? ¡Boca la concha de tu madre! Boquita que está a la final de la Libertadores. ¡Boca! Bueno, perfecto. Pasamos este momento. Para no, lo de UPM me encanta que el derrame sucedió porque pusieron el millón de litros de soda cáustica en un recipiente que no servía para ese... Para ese producto. Y yo ahora que estoy viendo Breaking Bad, la primera temporada, Walter White ya enseñó que era importante el recipiente en el que vas a poner el producto. Porque si no, después estás un pelotudo limpiándose esos podridos de un piso y después te tenés que manguerear en una piscina de bebé. Peñarol, claro. Inteligencia. Entonces, no nadie vio eso. Breaking Bad. No seas malo, hermano. Bueno, ahí está UPM, que parece que lo van a arreglar con una multa de $40,000. Imagínate, para UPM es como... Digo, y bueno, y ¿dónde así siguen haciendo mierda nuestra biodiversidad, nuestra ahí naturaleza, está. Nuestro pueblo, nuestro así que veremos suelo. Qué país nos queda, básicamente. Bien. Entre eso, un Tacuarembó y las perforaciones del hidro no sé qué poronga en Paysandú. Ah, el hidrógeno eso. Cósico. Cósico. Es que si quieren saber, escuchan la persiana que han hablado barcos. Claro. Los periodistas de esta radio han hablado nosotros cosas bárbaras. Nosotros somos periodistas, solo sabemos que están haciendo verga todo, básicamente. Todo. Y bueno, y la buena noticia en realidad de este gobierno, que fue como, bueno, ya con esta la pegamos. Si no ganamos las elecciones el año que viene, me corto los dos huevos. El partido inaugural del Mundial del 2030 se va a jugar acá, pero no el Mundial. Se juega el partido acá y se van después. Somos el meme del nene que juega a la Play con el joystick desconectado. Sí, meme, somos sí, ese meme. Meme, por favor. No lo había visto ese meme. Qué horrible. Bueno, nada. Otra cosa, el Chiqui Tapia obviamente que apoya a Sergio Massa. Eso no había falta ni decirlo. Pero en concreto... parece que Chile quedó muy caliente también porque lo dejaron afuera de la organización de estos tres partidos que iban a ser inaugurales y ahora sacó un comunicado de la FIFA diciendo que en realidad no son los partidos inaugurales, sino son partidos en conmemoración por los 100 años de la primera copa de Pipum Pam. Y nada, y eso en realidad tiene un poco de sentido, porque ya es un mamarracho el mundial de este que van a jugar con 55 equipos, que ya parece una liga rarísima. Y... ¿qué pasa? ¿Está llegando un mensaje de texto? ¿Soy yo? ¿Es un mensaje de texto? En el ciber. ¿Está llegando un SMS? ¿Soy yo? No sé. De repente fue como estar en la Pentium 4 Windows 98 del escritorio de mi papá. Nos estaban interviniendo. Los micrófonos. Los micrófonos. Bueno, en fin. Si no te gusta lo que estoy escuchando, lo que estoy diciendo, escucha otra cosa directamente. Yo me perdí, amigo, muy confuso todo. No, es muy mundial, confuso no lo del mundial. Porque ya arranca que son. Al final todo el mundo se clasifica, nadie juega. En las eliminatorias Real Pedro trajeron a Bielsa. ¿Para qué trajeron a Bielsa si todo el mundo se clasifica? Todo el mundo se va a clasificar. Bueno, pero hay que ganarlo después. Pero es rarísimo, igual. No. ¡Es cagado de molera! Sí, no entendí eso. Confusión total. La confusión es total. No entendí. Eléctrico doméstico. Ay, me da risa para siempre. Sí, es hermoso. Bueno, así que eso fue un repaso un poquito de las noticias de lo que ha sucedido esta semana. No, no, no hay mucho. Ah, y otra cosa, otra noticia de lo que ha sucedido esta semana. Spotify se va. Sí, aparentemente. Absoluta tristeza en mi vida. Yo ustedes sabrán que yo soy Spotify. Embajadora de Spotify, yo casi. Sin que me paguen. A mí en esta lucha no me agarrás. Pierdo por o sea, todo lo que es mi memoria musical, que no me funciona en el cerebro porque pasaron cosas. Ares, en trabajar. No. En trabajar. ¿Sabemos por qué se va? Porque me lo dijo mi abuela y dije, tipo, está bueno, no sé qué pasa por la situación de Facebook, pero... En la rendición de cuentas sí. Se incluyeron algunos artículos que modifican las regalías para los intérpretes, además de los autores. Claro. Y Spotify dice que ese artículo haría que ellos tuviesen que pagar dobles regalías. Que se que Spotify no quiere desde hace años no darle bien. Sí. Es lo mismo de Uber con Dourado. Claro. Es lo mismo, pero en este caso Uber es el lado del mal y Dourado es el lado del mal, entonces no tenés lado del bien. De este lado, en este caso, por lo menos, hay una idea de mejor pagar a las artistas y Spotify dice... Pasan los presidentes, claro. Pasa Spotify, ellos, su ¿qué queda? Su argumento es que pagarían doble. Lo cierto es que igual artistas? Este problema lo tuvieron en varios países, hicieron la misma amenaza y no se fueron. Entre ellos, uno de esos países es México. O sea, andate de México. Me encantaría. Perdés mucho más de lo que perdés pagándole. Me encantaría que el gobierno... Porque además Spotify paga tipo el 40% de dólar. O sea, o algo así, ¿entendés? Es muy ínfimo. Nah. O sea, entiendo que en cantidades grandes de dinero como mueve esa empresa, es mucha plata. Pero digo, si pensás por cada reproducción lo que se gana y lo que le pagan a los artistas, no sean ratas, hijo de... La verdad que sí, y con esta declaración de principios de mi compañera Valentina La Salvia, nos vamos a ir a escuchar otro tema que lo conocí gracias a Spotify. Igual pobres ratas, ¿no? Porque son bárbaras ellas, son unos lindos animalitos. Están teniendo serios problemas de convivencia con los neoyorquinos, no sé si lo han visto eso. Había algún titular hoy, pero no entendí, como alguna que se tiró un capó. Se picó mucho el tema de Nueva York porque hubo inundación, vieron las últimas semanas, y parece que, bueno, como todo, las ratas como nosotros, cuando viene el agua empezás a salir, no y te vas a quedar en el mismo lugar. Así que empezaron a pasearse por ahí locales comerciales, donde antes no se veían las ratas, claro. Estaban en un submundo. Así que hay mucho video de Twitter ahí con neoyorquinos diciendo, ¡ay, la rata! Y está, nada, y hay bichos grandes aparte, no son ratas chicas, son ratas del primer mundo. No es nada, la ratita acá de tercer mundo que no tiene nada. Allá comen Burger King. Una buena pizza, claro. Sí, claro. Una buena zapi. Una tortuga ninja que come. ¿Crece la rata? Sí, es un gato. Es ¿cómo una es que rata. Se llamaba la rata? Splinter. ¿Splinter? Claro que sí. Bueno, nada. Así que nada. Ustedes saben, ya lo dijimos esto. Pasan presidentes, pasan dirigentes. Lo único que queda es estar... No, esa es otra canción. Pero lo que queda... son los artistas, así que vamos a escuchar una canción que conocí hoy en Spotify. No sé si la tenés por ahí, Sanfer, porque es la canción que pedí el cambio a último momento y no te quiero dejar mal parado. ¿Está pronta? Bueno, vamos a escucharla. Se la robé a Albina Cabrera, esta canción. La publicó en las historias y dije, ay, ¿qué es esto? Y después de escucharla, les cuento de qué se trata. I'm not afraid to die. sin querer, a ti también te hiere, atormentando el corazón. Y si hay algo más que solo este amor, dime si importamos, baby. And if I Bueno, nada, la verdad que agradezco este hallazgo. Fascinada. Que es fantástico. Bárbara. Esto es fascinante, mal. Y es en realidad un cover de una canción, no sé si la identificaron. Es una canción del 85 de Kate Bush, que se popularizó hace muy poco tiempo. Porque dale, Sanford, que te salí de la vaina. Por Stranger Things. Stranger Things. Y claro, cuando la muchacha ahí sube así y queda en el aire. Que la estaba agarrando el espíritu malvado. Que no me acuerdo el nombre. Bueno, en definitiva, ¿vos viste Stranger Things? No. Ah, y bueno, está. Un día la vamos a ver. Perfecto. Ella es y se llama Neoma, ¿tá? Que es la que hace este cover de Kate Bush, que pueden encontrar la canción original en Hands of Love, creo que es el disco de 1985. Y si quieren saber más de esta chica que hizo este cover maravilloso, mezcladito ahí con un poco de reggaetón, como para mover las caderas. Y unos muy buenos bajos. Unos muy es bajista buenos ella, explotando así. Se nota. Sí. Bueno, tiene un montón de música, la pueden encontrar en su página que se llama neomamusic.com y es de Ecuador. Ecuadoriana. Es de Cuenca. ¿Estuviste en Cuenca? Está en la música. No, no estuve en Cuenca. Pasé por un montón de lugares en Ecuador, pero no llegué a Cuenca. Un día les voy a contar un montón de ese viaje. Y contarles que, bueno, arrancó con esto de la música, el electropop, allá por el 2017. Después se mudó para Denver en 2019, lanzó su álbum debut que se llama Real, con un single muy exitoso que se titula Young. Tiene un montón de reproducciones y, bueno, se ha establecido ya como uno de los principales talentos independientes de la nueva música. Hola. Bárbara, un placer, Neoma. Seguro vamos a estar nadando más. La vi ahora que estaba viendo, dije, eso lo vi en algún lado, es porque la mandaste al grupo. Es una foto bárbara. Claro. Vamos a estar investigando seguro su música porque ya con esta pantallazo me dejó muy manija. Me gustó mucho. Hacemos una tandita cortitita y volvemos en minutos con más musiquita. Sin querer, a ti también te hiere. Atormentando el corazón. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. Ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Juegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? apagando fuegos, quemando los parlantes. Ra, dio, pe, dal. Escucha. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. God, God. Nuevos fuegos. God. Dame acá, ponerte algo, ponerte un preview de lo que viene después. Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar, que de esa carita no me voy a olvidar. Ay, la noche está empezando, que pase lo que tenga que pasar. Si tú me lo pides, te lo voy a dar. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el juego. Ey, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ey, contigo me vaya a fuego. Ey, baby, yo no tengo miedo, no. Bueno, no hay mucho porque la verdad, Bad Bunny saca un tema nuevo, suena Nuevos Fuegos. Eso sí. Esa es toda la explicación. Está funda, o sea, está en el estatuto fundacional de este programa. O sea, él después va a pasar con Duco y es así, es lo que tiene. Porque manija, manija, manija. Es, la gente esta es hija de la noche y no hay que explicar demasiadas cosas. No hay por qué. Che, el tema se llama Un Preview, es un sencillo que sacó Bad Bunny, que no sé, estaba sacando poca música. O sea, lo último que había sacado antes de esto era 1% con Grupo Frontera. Muy bueno, linda que canción. Si no me equivoco, uno de los músicos de Grupo Frontera, que es creo que como que el músico principal, es el que está arrasando con todas las... para a ver, ¿son los mismos? No es el mismo, estaba por decir una mentira. Producción al aire. Estaba por decir una mentira. Pero están por ser los Latin Grammy, ¿viste? Periodismo. Esto es periodismo. Y ya están los nominados. Y hay como un señor, Edgar Barrera. Ah, sí, está bien. Es el productor de Grupo Frontera, que es quien canta 1% con Bad Bunny. Me queda 1%. Compositor, productor y músico mexicano. Este señor aparentemente está, Edgar Barrera, arrasando con todas las nominaciones en los Latin Grammy. La verdad que a álbum del año, una porquería las nominaciones. El único disco que escuché de todos fue el de Karol G, Mañana Será Bonito. Después está este nuevo de Fito, que son las canciones como reversionadas. Una porquería, con todo el respeto de Fito Páez. No sé, Carlos Vives está nominado. ¿Entendés que el año pasado ganó Rosalía y está Carlos Vives? ¿Vive Carlos Vives? Es rarísimo. Es muy raro los Grammys, ya son muy raros. Hay que inventen otra cosa, boludo. De verdad. Ya hace años que son inmirables. Pero igual quiero decir que está también nominado como a mejor álbum, creo que rock pop o algo así, el señor Alex and Winter. Están les amigues de Usted Señale Melón, nominados también a los Grammys. Hay varias argentinas por ahí. Pero no así las nominaciones del disco del año. No, las del disco del año son rarísimas. Mucha gente. No las miren, apaguen. Mira, los nominados al disco del año son Pablo Alborán, Paula Arenas, ni idea quién es, Camilo, Andrés Cepeda, Juanes. Camilo es el de los bigotes. Ah, sí, Karol G, a Natalia Lafourcade, también es otra, creo que puede ser candidata a ganar. La música, Ricky Martin, Fito Páez y Carlos Vives. Bien. Después canción del año, Shakira. Carlos Vives me anotó un amigo. Pablo Alborán, que se ve que revivió porque tiene un tema con María Becerra, yo no estaba enterada, pero me estoy enterando ahora que está nominada a canción del año, con Natalia Lafourcade, Ale Sanz, con Camilo, Bizarrap y Shakira están nominados también como canción del año y 1% de Grupo Frontera. Pero pará, y Bad Bizarrap y Shakira, ¿esto fue en el 2023? Sí, en verano, en enero por ahí. El tiempo. Sí. Y después me gustaría decirte en qué categorías están les argentines, porque hay varias nominadas, pero bueno, nada, producción al aire es complicado. A ver si el New York Times me deja. Periodismo. Hacemos periodismo. Leyendo de Google. Ahí está. Mientras tanto, yo voy a aprovechar para recordarte que te puedes comunicar con nosotros al 098-698-808. Mensajes que no van a ser leídos jamás. Pero nos encanta que estemos en contacto y toda esta interactividad que hemos desarrollado. Y aparte de eso, decirte que www.radiopedal.uy vas a encontrar ahí un montón de contenidos que hemos subido a lo largo del año. Y que para sostener este medio de comunicación podés agarrar y hacer clic en el botón suscribirte y con el mismo precio que te vas a tomar una birra ahora, borracho de mierda, podés agarrar y tirarnos unos pesos que nos van a recontra servir para pagar el flete. Tengo una duda, no entiendo cuál es la diferencia entre canción del año y grabación del año. Es rarísimo eso, ¿vos sabés? O sea, si ganás grabación del año, ¿qué ganás? Ponele, una canción de Bizarrap puede entrar como grabación del año, pero no está metiendo ningún álbum, entonces capaz que no es tipo canción. Ah, eso tiene tipo, tipo una sesión, okay. Puede ser una grabación. Bueno, de hecho está, o sea, la session de Shakira y Bizarrap está como canción del año. Ahí y va. Como grabación del como año. Como que no está metiendo ningún... Puede ser un single también, ¿no? Puede ser una cosa así, tipo claro. Que no está atada a ningún disco. Grabación sí, es como más amplio. Creo que el... Es raro igual el nombre de grabación, sí. Tipo así. La gran candidata de esta categoría a grabación del año es Despechada de Rosalía, por supuesto, que nadie nunca sí. Se la pudo sacar de la claro. Cabeza. Te voy a contar, a ver... Alex and Winter está nominado como mejor álbum de pop rock con El Diablo en el Cuerpo. También en esa categoría está Babasónicos con Trinchera Avanzada. Uh-huh. Usted señálemelo con Tripolar también compite en esa categoría. Después también compite Alex. Esa categoría me gusta. Mejor canción pop rock. Y bueno, no sé qué otros argentines están, no recuerdo ahora de memoria, pero bueno, esa es la información que te podemos dar de los Latin Grammy. El resto de la gente no los conoce nadie, así que tranqui. Perdón si es irrespetuoso lo que digo, pero es lo que pienso. ¿Quiénes son? Yo dejé ese silencio ahí, perdón. No te acompañé, amigo. Bueno, te invito a bailar. Sí, bueno, ¿vamos a bailar un rato? Yendo. Bueno, vamos a bailar un poquito con la Elio Valdés y después ya la mechamos con otra canción y volvemos para decir que... Que nos vamos. Yo qué sé. Así. Tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir.

que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Tranqui, ¿por qué es tan linda que la podríamos haber escuchado toda de nuevo? Sí, la podría haber escuchado en Eternum. Che, bueno, qué bello, amiga, esto. Re lindo esto. Escuchá, primero estábamos escuchando a la Diego Valdés con Adiós Amor. Parecía Francia. Y sí, es re linda canción. ¿Con qué personaje? ¿Con qué persona? El otro día conocí su existencia en un almuerzo laboral. Sí, la viene rompiendo toda. Y es muy famoso en videitos de TikTok porque tiene una manera muy particular de bailar. Consumen droga. Ese también puede ser. No sé si es su característica fundamental, pero... Nunca lo vi bailar. Y tira unos pasos ahí que ya se volvieron furor. Y aparte canta Bohemian Rhapsody, creo que en el... Sí, claro, lo escuché cantando Bohemian Rhapsody. Sí, la rompió toda. Bueno, y ahora lo que estábamos escuchando es Maya, que es una reversión... electro reggaetonera, digamos, que tiene como mucho sonido de ambiente y tiene un juego ahí que se va de nota. Le metí un lo-fi a esta canción que ya tiene como... Es como media esquelética, ¿no? En su ritmo reggaetonero, pero esto tiene como unas cositas más tipo... rotitas en un ese caso, tipo, sí, por un tubito. Mete tubo, a full tubo, sí. Y aparte en algún momento también le va... La saca de nota en un momento. Se va a otro lado. Está muy bien hecho. Me gustó mucho. Ella es estadounidense venezolana. Y es cantautora y tiene un montón de cosas colgadas, así que investiguenlo. Para mí la rompió toda con esta versión, que es un tema de J Balvin y... Es de Bad Bunny. ¿Bad Bunny y J Balvin? No, Bad Bunny y el productor este que trabaja mucho con él, no me sale ahora el nombre. Bueno, no sé, es uno de los productores que trabaja con Bad Bunny. Ya te lo voy a googlear, porque me da rabia porque lo sé, pero no me lo acuerdo. ¿Quiénes son? Estoy enojada y feliz a la vez. Es el meme de Rafa, vale, hoy. Total, completamente. Terrible. Tiny, me acordé, no lo googleé. No lo llegué a apretar. Pará poquito, hermano. Puede ser esto. Bad Bunny y Tiny. 6 minutos faltan para... faltan, sí. Por eso la canción dice Tiny. Es verdad. Mientras miro Capitán América. Nunca terminamos tan en hora este programa. No. Escucha, no. Hoy fue bueno, una versión flash. Empezamos tarde y terminamos temprano. Yo llegué tarde, debo decir. Te queremos igual. El viernes que viene. Sí. Es la última transmisión de la historia en esta cabina, tal cual la conocemos, que nos ha alojado por muchísimos años. Amo al Tano Pazman. Es completamente yo premenstrual el Tano Pazman. Esta cabina que construimos con mucho amor, voy a volver a ponerme seria porque me hace reír el nuevo. Bueno, nada, la tendremos que desarmar y armarla en otro lado y seguir la vida en otro lugar lleno de amor y de cosas maravillosas como todas las que suceden en este colectivo. Así que el viernes que viene es la última vez que salimos al aire en estas cuatro paredes maravillosas. Y es re triste, pero a la vez es re lindo porque estamos juntos y la vamos a pasar re bien. Van a venir un montón de amigues. Nuestra amiga Mari Tenenbaum nos trae una columna, Nuevos Fuegos. O sea, Mari Tenenbaum, hablando de música, nunca en tu vida te pasó y te va a pasar el último viernes de Nuevos Fuegos. Creo que nos va a venir a contar cosas. Bueno, no voy a spoilear. No, que ella no, lo diga. No. Van a tener que manejarse toda la semana porque van a pasar cosas maravillosas. Cosas maravillosas nos esperan. Cosas maravillosas nos esperan. Nada, si ustedes tienen ganas de venir a tomar una porque dicen, uy, siempre estoy por ir y nunca voy, y bueno, mañana es la última oportunidad porque termina el programa hasta el año que viene y no sabemos dónde lo vamos a volver a hacer. Así que en esta cabina es la última oportunidad que tienen para acompañarnos. De ver estas faces. La vamos a pasar precioso. Divino. Y después, bueno, siguen pasando cosas porque nos seguimos mudando. De hecho, una vez que finalice la transmisión de la radio, empieza oficialmente la mudanza. Y el sábado 21, yo creo que no hay flyer de esto todavía, pero ya lo podemos decir. El sábado 21 de octubre hacemos la fiesta de despedida de la casa y del barrio. Que bueno, ojalá el barrio no nos vayamos, no lo sabemos. Pero por las dudas nos vamos a despedir. El 21 sábado acá de tardecita con unos planes bárbaros que eso sí ya se los contaremos más adelante cuando Sí, es se rumorea a partir de las 5 de la tarde, ya va a haber alguna callecita cortada. Y, un warm-up. Sí, y bueno, va a haber mucha música, artistas y cosas que iremos confirmando ahora a lo largo de la semana, se van a ir enterando. Y la invitación está tendida, querida. Por supuesto, así que bueno, nada, cópense y acompáñanos en estos últimos días que están siendo de mucha emoción para nosotros, como se imaginarán. Che, traje un tema para cerrar, que viene un poco en la misma línea de la chica ecuatoriana que nos sorprendió y nos encantó, ya me olvidé el nombre. Naoma. Naoma, porque también es una un poco una reversión, un poco un remix de una canción ochentosa como es What a Feeling, la conocerán. Y quien hace este mix, remix, es My name is Giorgio Moroder, but everyone calls me Giorgio. Everybody calls me Giorgio. Everyone. Oh, está mal con Juan. I love it. Everybody calls me Giorgio. México. Oh, speak English. Bueno, nada, este señor que es un viejito maravilloso, DJ, productor, espectacular. No sé dónde es, supongo que francés. Buscaremos. ¿Tano? Giorgio Moroder. Bueno, tiene nombre, sí. Seba, te extrañamos mucho, sí, Seba. Porque esto el Seba lo sabe. Claro, sí. Italiano, por supuesto. Hay una foto bárbara, acabo de encontrar, la voy a compartir en Instagram. Nos vamos escuchando entonces el remix de Iva B Vocals, What a Feeling, hecho por Giorgio Moroder. Nos escuchamos el viernes que viene. Hasta el viernes que viernes. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos.